Muy bien, vamos a hacer la última meditación siguiendo el esquema ignaciano. Así como San Ignacio a la primera meditación le llama principio y fundamento, recuerdan que hicimos la primera meditación con ese nombre, principio y fundamento. Y allí decía San Ignacio, el hombre ha sido creado para alabar, para dar gloria a Dios. La última meditación la llama él meditación para alcanzar amor. Meditación para alcanzar amor. Así los concluye los ejercicios. Se puede considerar esta meditación como la síntesis del camino de los ejercicios espirituales, como un puente entre los ejercicios y la vida. Es como buscar una actualización del enamoramiento con Cristo. ¿Han escuchado ustedes esta semana esa expresión de que solo los enamorados se enamoran? Pero también hay que decir una cosa, que la santidad no podrá ser el fruto de un mero cumplimiento fiel, no puede ser fruto de un voluntarismo. Eso también ustedes lo han escuchado mucho. Sino, la santidad será un enamoramiento que posibilite la fidelidad. La santidad será un enamoramiento que posibilite la fidelidad. Yo quisiera que esto les quede a ustedes como tesis, la tesis de todo lo que hemos hablado. No es un mero cumplimiento, es un enamoramiento que posibilita la fidelidad. Pues bien, los presupuestos de esta meditación es que la naturaleza nos habla de Dios, de su grandeza, de su belleza. Pero la naturaleza no es suficiente para un enamoramiento con Dios, porque para amar hay que conocer, y el enamoramiento personal requiere la revelación de las personas divinas, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Uno no se enamora de los montes, del aire, del mar, no. Por eso, para poder hacer esta meditación que hemos hecho ahora, era primeramente importante describir el misterio de Belén, el del Calvario, el de la Resurrección, el de Pentecostés, que son la máxima revelación del amor de Dios. Ponerle un rostro personal a Dios, para luego poderle descubrir en la naturaleza. Una vez que hemos conocido el amor de Dios en la revelación, entonces podemos volver a la naturaleza con otra capacidad superior de descubrir en ella el mensaje del amor de Dios. Dios me amó, me ama, y por eso me creó y me ofrece la naturaleza. Es decir, desde la naturaleza conocemos la declaración del amor de Dios. Pero para eso primeramente hemos tenido que conocerle en la cruz. Y conociendo en la cruz, hemos leído que la naturaleza era también una declaración de amor de Dios. Este mismo método es el de los discípulos de Emaús, que a la luz de la muerte y resurrección de Jesús comprenden en retrospectiva, comprenden otros pasajes de su vida que antes no habían entendido. Esto es lo que pretende San Ignacio. Hemos llevado a poner la cabeza en el costado de Cristo. Ahora, desde él, vamos a hacer una lectura de todo lo que nos rodea, viendo en todo una declaración del amor de Dios. La oración introductoria que dice San Ignacio. Pedir conocimiento interno de tanto bien recibido, para que reconociéndolo yo enteramente pueda en todo amar y servir a su divina majestad. Este es un lema ignaciano, en todo amar y servir, en todo amar y servir. Pero para eso, lo que pedimos en esta meditación es un conocimiento interno de todos los bienes que hemos recibido, para que así podamos en todo amar y servir. Por ello, el objetivo de esta meditación es caer en cuenta de los dones que hemos recibido de Dios. Estamos enteramente rodeados de sus regalos y no nos damos cuenta. ¿Qué tengo yo que no haya recibido? Si todo es don, si todo es regalo. Y estamos rodeados de montones de cosas y no nos damos cuenta, ¿no? El mundo entero es como el amor de Dios para mí. Ustedes imagínense, pongamos un ejemplo. Ya sé que esto de los ejemplos tiene su peligro, porque uno pone un ejemplo y a veces parece que nos salimos un poco, ¿eh? No, sirvámonos de ello. Imagínense una conocida nuestra, una amiga, que llegamos a su casa y tiene allí en el pasillo un jarrón lleno de unas flores preciosas, ¿no? Dice, y hombre, qué flores tan bonitas y tal. ¿Quién te las ha traído? Dice, no sé, porque es que me las ha traído pues de estas empresas que envían flores a domicilio, ¿no? Pues me las ha traído pues desde una empresa y las he colocado aquí. Ah, ¿y no te has fijado quién te las mandaba? Dice, no, tenían una tarjeta, pero vamos, yo la he tirado a la basura y no me he fijado quién lo enviaba y las he puesto aquí, que quedan muy bien en el pasillo. Dice, pero hombre, ¿pero tú no has pensado que alguien está enamorado de ti o alguien te envía estas flores? Ah, pues no he pensado en eso. Bueno, algo así hacemos nosotros cuando resulta que estamos rodeados de los dones de Dios y no caemos en cuenta de que nos han sido dados por amor y son una declaración de amor. Y sencillamente tiramos la tarjeta a la basura y colocamos para que nos adornen en un sitio la casa. Sírvase del ejemplo, pero lo que está claro es que en tantas cosas de la vida nos habla el amor de Dios. Todo lo creado por mí y para mí. Y de aquí se tiene que desprender que la contemplación de la realidad me tiene que llevar a amarle, a amarle. El objetivo es redescubrir la realidad que se encierra en la propia realidad. En la realidad se encierra la más profunda realidad, que es que Dios te quiere. Si se hace bien esta meditación, tiene que brotar en nosotros un sentimiento de gratitud. Soy un privilegiado. Agradecimiento al amor de Dios. Deseo de reparación y de correspondencia. Bien, ¿cómo se hace la meditación? ¿Qué puntos tiene? Voy a ser breve. Dios nos ha colmado siempre de sus dones. No hay peor cosa que ser un desmemoriado, que perder memoria de los dones de Dios. No hay peor hijo que quien se ha olvidado de sus padres, de la herencia que le han dado sus padres. Dice, vaya hijo. ¿Cuáles son los dones de Dios? Primero, la creación. Porque todo lo ha hecho por mi bien, todo lo ha creado para mí. Este mundo, que no es un mundo perfecto, no es un mundo ilimitado, esto no es el cielo, pero es maravilloso, es inmenso, ¿no? No sé si ustedes han oído hablar de el llamado principio antrópico. Algunos científicos, si quieren leer eso, hay una página web que les voy a dar, que es una página web de un servidor, se ve que decir mía, quiero decir, no de un servidor de internet, hay que decir que porque aquí la palabra puede ser un poco, bueno, la palabra, la página es www.enticonfio, que es el tema episcopal, enticonfio.org. Y en esa página encontrarán ustedes el artículo de este que les digo de principio antrópico. Principio antrópico. Bien, www.enticonfio.org. Bueno, principio antrópico es, los científicos dicen que es impresionante comprobar la cantidad de elementos y de condiciones que han tenido que ocurrir para que en la vida, perdón, para que en la tierra pueda haber vida humana. Los millones de parámetros que han tenido que darse exactamente tal y como se dan para que nosotros aquí podamos tener vida humana. Por ejemplo, ¿no? Manuel Carreira, un reputado astrofísico, habla él de que la masa del universo es exactamente de 10 elevado a 56, ¿no? Si fuese de 10 elevado a 57 o fuese de 10 elevado a 55, un poquito más o un poquito menos, las consecuencias serían tales que la vida humana aquí no sería posible. Y si la relación de la carga positiva o negativa de los protones y los electrones fuese distinta a lo que es, y si el protón no fuese 1.836 veces más pesado que el electrón, que es exactamente lo que tiene que ser, la vida humana sería imposible. Y todos los parámetros están absolutamente ajustados para que la vida humana sea posible. Y si el Sol fuese un poco, 5% más grande de lo que es, sería imposible la vida, o fuese 5% más pequeño. Y el mismo ajuste, la existencia de la Luna, que hace de balancín para que la Tierra esté un poco inclinada, es la que permite la renovación de las estaciones del tiempo, de la primavera, verano, otoño e invierno. De lo contrario, la Tierra estaría muerta, porque no tendría renovación de las estaciones y estaría muerta. Y así podríamos continuar en millones de parámetros que todos son los que tienen que haber para que en la Tierra exista vida. El principio antrópico es: todo lo has pensado por él y para él. Todo lo has pensado para el hombre. Y es posible que todo esto lo hayas hecho por mí. Y nos tenemos que quedar impactados de eso, ¿no? Es decir, ¿y todo esto lo has hecho por nosotros? Hay que ver, ¿no? O sea, es decir, quizás, fijaros bien, una pregunta es: ¿por qué el universo es tan inmensamente grande? Y igual Dios te respondería: lo hice así de grande para que te dieses, para que cayeses en cuenta lo importante que eras para mí, porque todo eso lo he hecho para ti. Es una declaración de amor. Mira, otro le llevaría flores, ¿no? Pues Dios te hace este universo para ti. Desde el punto de vista de fe, el principio antrópico se entiende a la perfección, porque el hombre es la cumbre de la creación. Todo el universo fue creado a su servicio. Y cuando la evolución alcanzó el grado de desarrollo necesario, Dios sopló el aliento de vida, es decir, infundió el alma espiritual para que podamos ser lo que somos, personas humanas con la dignidad de ser imagen y semejanza de Dios. Segundo punto de contemplación, la redención. Dios ha trazado una historia de salvación. Su encarnación y su muerte y su resurrección redentoras son el elemento culminante. Y al ascender al cielo no nos ha dejado solos, nos ha enviado el Espíritu Santo. Nos ha incorporado a su vida, haciéndonos participar de su vida divina. Es decir, fijaros bien que Santo Tomás de Aquino dice que si nos maravillamos de la creación infinitamente superior, es la redención, los dones sobrenaturales, que los dones naturales. Es infinitamente superior la gracia a los bienes materiales. Infinitamente superior. Aquí resulta que el que tiene un palacio es alguien muy importante. Eso es una basura comparando con vivir en gracia o tener a Cristo. Es una basura. Y entendemos por desgracia pues que alguien pierda sus bienes, lo que sea. Eso es una broma comparando con un pecado. Por lo tanto, si nos maravillamos, ¿no?, con lo que son los bienes materiales, nos tenemos que quedar profundamente impresionados con los dones de la gracia. Con que hayamos sido invitados a participar de la intimidad con Dios en el cielo. que ya hemos sido invitados a ello. Tercera contemplación. Primera, la creación. Segunda, la redención. Tercera, nuestra propia historia. O sea, caer en cuenta de que en mi propia historia de la vida hago un repaso de mi vida y me doy cuenta que no hay un solo momento en el que Dios haya dejado de pensar en mí. Ha estado continuamente junto a mí, conmigo. Me ha creado para darse totalmente a mí. Ver cómo siempre ha sido compañero en mi vida, ¿no? No sé si han oído ustedes esa especie de pequeña historia que se cuenta. No le pregunta a Dios, ¿no? Señor, yo tengo una duda, porque voy caminando por la playa y en la arena mojada mis huellas se quedan marcadas, ¿no? Y veo también que junto a mis huellas, al par de huellas de uno, hay otro par de huellas que son las tuyas, ¿no? Que quedan marcadas, que caminas siempre junto a mí. Pero hay algunos momentos de mi vida en los que me vuelvo para atrás y veo que no hay más que un par de huellas. Entonces, en esos momentos de mi vida, especiales de mi vida, a veces los más duros de mi vida, ¿tú dónde te has metido? Porque no veo tus huellas, parece que has desaparecido. Y entonces Jesús responde diciendo, en esos momentos de tu vida, cuando tú solo ves un par de huellas, esos momentos es cuando yo te cogí a ti en brazos y esas huellas son las mías. Porque muchas veces hay momentos en la vida en los que no descubrimos la presencia de Dios y tenemos que caerle en cuenta de ella. La presencia especial de Dios en los momentos más claves de nuestra existencia, más claves. Dios está trabajando en todo, no se le escapa nada de las manos, continúa junto a nosotros. Y es bueno que uno haga una lectura de su vida y diga, ¿te das cuenta aquello? Fíjate cómo es providencial. ¿Te das cuenta aquello otro? Fíjate cómo es providencial. Es decir, hacer una lectura de nuestra vida en clave de providencia. ¿Para qué? Para que el Señor no nos tenga que volver a decir muchas veces, hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? ¿No sabías que estaba contigo? Conviene, pues, hacer una relectura de nuestra vida en clave de descubrir la mano de Dios en todo. En resumen, las consecuencias para la espiritualidad, ¿no?, de esta charla, de esta meditación que San Ignacio de Loyola designa así, ¿no?, meditación para alcanzar amor. Ofrecerle a Dios todo y ofrecernos a Dios nosotros del todo. Ofrecernos a nosotros mismos. Dejar que Dios sea Dios en nuestra vida. Qué paradoja, ¿no? Es una frase un poco rara. No. Dejar a Dios que sea Dios es déjale en su lugar, déjale que él ejerza, deja que él haga su obra. Tú no estorbes, no estorbes. Si tú le dejas, verás qué bien lo hará. Lo principal del hombre es no poner obstáculos. La principal colaboración con la gracia es no estorbar. Y luego, además, si colaboramos un poco, mejor todavía, Pero primero no estorbemos, Que ya es bastante. La principal colaboración con la gracia es no estorbar. Dejar que Dios sea Dios. Porque si a Dios no le dejamos el puesto central en la vida, es que no es Dios, es un amuleto. Es que le convertimos en un amuleto. Y Dios no es un amuleto. Para eso, para confiar en Dios de esta manera, para dejar que Dios sea Dios, que Él reine en nuestra vida, que Él sea dueño y señor de nuestra historia, repito, dueño y señor de nuestra historia, para eso es muy importante procurar el olvido de nosotros mismos, que es lo que dice el Señor en el Evangelio. El que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, el olvido de nosotros mismos. Tengo un amigo que es compositor de canciones y tiene una canción que en un estribillo dice, le dice al Señor: Señor, que no me mire a mí cuando te sigo. Y me parece, a mí siempre me ha parecido una expresión genial, genial. Señor, que no me mire a mí cuando te sigo. Que es así. Nos pasa a los sacerdotes, me pasa a mí, que estamos siempre, tenemos la gracia de, por la vocación que hemos recibido, de estar, tener entre nuestras manos lo principal, lo esencial. Nadie tiene la suerte, como tenemos nosotros los sacerdotes, de que Dios haya puesto en nuestras manos el don esencial para la vida y para la salvación. En eso nosotros somos unos privilegiados, ¿no? Pero tenemos que cuidar de no caer en la contradicción de, teniendo esa presencia en el centro, en el núcleo de lo esencial de la vida, como tenemos nosotros, no mirarnos al ombligo, no mirarnos a nosotros mismos. Esa es la gracia. Un santo y sano olvido de nosotros mismos. Que es una paradoja, ¿no? Que tú seas introducido en un sitio. Tú imagínate, ¿no? Que a alguien le inviten a tener una entrevista con el Papa, ¿no? No voy a decir con él, ¿eh? Con el Papa. Es una entrevista, lo más importante de su vida, etcétera. Y lo prepara, todo y tal. Bien, llega allí, se pone delante de él y saca un espejo y se pone a mirarse al espejo. Y dice, pero hombre, ¿cómo puede hacer ese ridículo? Bueno, así hacemos nosotros. Que nos ponemos a mirarnos al espejo cuando estamos ante la presencia de Dios. El santo olvido de nosotros mismos, ¿no? Dejar a Dios que sea Dios, teniendo esa obediencia a la fe, procurando el olvido de nosotros mismos. Y como dice San Ignacio, en todo amar y servir, sabiendo que el auténtico amor no es el romántico, no. El auténtico amor es el que se traduce en servicio, como aquella religiosa, ¿no?, que decía, sí, aquí muchas pláticas, pero a la hora de coger la escoba siempre somos las mismas, ¿no? Y decía ella, bueno, pues tenía razón, ¿eh? Tenía razón. O sea, cuando San Ignacio dice en todo amar y servir, por amor se entiende amor que se traduce en servicio. Amor y servicio tiene que ser lo mismo. Se tienen que fundir y confundir. Es un amor que lleva a la entrega. Bueno, este es el resumen, este es el ofrecimiento. Meditación para alcanzar amor. Yo soy consciente de que en los ejercicios espirituales, pues igual, y además máxime en estos, que hemos tenido muchas pláticas, hemos podido dar como una sobreabundancia de meditaciones, que igual un ejercitante no ha tenido tiempo suficiente para recibirlas. Más aún les voy a decir, en los ejercicios, San Ignacio suele pedir una repetición de cada meditación. O sea, cada meditación tiene que ser repetida. Que nosotros no hemos hecho ninguna repetición y encima hemos hecho 5 pláticas al día. ¿Me explico? O sea, que en ese sentido, según un poco la idea de San Ignacio, nosotros hemos podido tener una sobreabundancia de predicación y un defecto de oración. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque yo creo que sería bueno que ustedes tomen conciencia de esto para que ahora, en el curso que comienzan, bueno, pues de todas estas charlas, ustedes ahora las vayan desmenuzando, las vayan traduciendo a la oración de cada día, la meditación de cada mañana, etcétera, ¿eh? Porque de lo contrario es verdad que antes me han grabado aquí en la cámara, pues una pequeña como introducción de los ejercicios, ¿no? Y una cosa que he dicho ahí, se supone que la había dicho antes de empezar a hablar, pero bueno, ahora ya ha quedado la trampa ya descubierta. Muy bien, ¿qué vamos a hacer, no? Pues una cosa que he dicho es que verdaderamente lo más importante de los ejercicios comienza cuando el predicador se calla. Vamos a ser claros, ¿eh? Los ejercicios no es a ver qué si escuchamos algo interesante este año, ¿eh? Vale, usted, eso no son los ejercicios, ¿eh? Eso no son los ejercicios, ¿eh? Los ejercicios realmente comienzan cuando el predicador se calla. Cuando el predicador se calla y entonces nos ponemos nosotros en ese tú a tú delante del Señor y pedimos su gracia para que se empape en nosotros eso que se ha predicado, para que la palabra de Dios empape y fecunde nuestra vida. Bueno, por último, yo decirles que esta noche, yo con todos los que puedan faltar, etcétera, yo no tengo límite. Luego, si sus superiores les permiten ir hasta tarde, yo estaría indisponible hasta la hora que sea menester, porque mañana no tengo yo clase como ustedes, ¿no? Entonces, como cojo el avión a las 4 de la tarde, yo no tengo problema, ustedes sí, yo no cojo, ¿eh? Entonces, yo no tengo ningún problema en estar recibiendo hasta tarde esta noche. Lamento que ayer que tuve un poco de calentura, etcétera, y perdí un poco el ritmo en recibir a la gente, pero bueno. Y decirles que le doy gracias a Dios por haber estado ante ustedes, que para mí también ha sido pues un misterio, ¿no?, como Dios me ha traído hasta aquí. Fíjese que yo estaba allí, pues, en Zumárraga, 20 años de mi vida, que recuerdo perfectamente allí haber puesto una imagen bien grande de la Virgen de Guadalupe en nuestra parroquia, recordando a Fray Juan de Zumárraga. Y pues para mí, pues es uno de esos designios de la providencia el que me haya traído aquí a dar los ejercicios a ustedes, ¿no? Yo muchas veces he pensado estos días, he dicho, en la providencia de Dios, Él sabrá, ¿no? Él sabrá lo que quiere, pero yo digo, pues algún día, si España llevó la fe a América, a México, pues algún día ustedes, en el plan de Dios, estoy convencido, también estará que ustedes sean testigos de la fe que recibieron ante la Europa secularizada. Yo confío en ello. Dios sabe más, Dios sabe más y Él dirige los hilos de la historia. Luego ustedes prepárense para lo que sea. ¿Sabe? Porque yo también, cuando yo era seminarista, desde luego jamás hubiese pensado estar aquí, ser obispo y hablarles a ustedes, ¿no? O sea, ustedes prepárense para lo que sea, Como decía uno, ¿no?, ustedes sueñen y se quedarán cortos, Entonces, creo que eso es verdad, A veces yo pienso que Dios va tan rápido que uno se marea, ¿no? Entonces, tengan ustedes confianza que van a ver los caminos, cómo se abren y cómo les va mostrando lo que Dios quiere para ustedes. Pero me parece que es importante que ustedes se den cuenta que de un seminario como este, en este momento de la historia de la Iglesia, Dios querrá mucho. Estoy seguro, Un seminario como este, en este momento de la historia de la Iglesia, Dios querrá mucho de ustedes. Y tendrá unos planes para la Iglesia Universal que solo él sabrá. Yo no quiero ejercer de profeta, que yo no lo soy. Soy un pobre obispo, Pero tengan conciencia de ello. Decir, Señor, yo no sé qué querrás de mí, pero me tienes plenamente dispuesto. Bueno, pues vamos a darle gracias al Señor. No sé si nos tiene que dar igual algún aviso el Padre Mariano.